Esto es Vaya Mierda de Podcast, episodio 8. 8 ya. 8. Madre mía. Después el exitazo del episodio 7. Sí. Sí, fue un exitazo. Ha sido un exitazo, sí, ha sido un hitazo, pero dentro de lo que cabe, la gente que la ha escuchado habrá huido. Sí, eso sería una hostia en toda la boca. Sí. Uy, yo estoy buscando conspiraciones, quiero ver qué pasa. ¿Qué es mentira? ¡No puede ser! Sí, exactamente. Se habrán reído un poquito, ¿no? Sí, somos eso gilipollas. Pero, al menos. Somos gilipollas. Claro, a su ojo somos gilipollas. Sí. Bueno, y a los nuestros también. Y a los de todo el mundo. Y a los de todo el mundo. Bueno. ¿Qué pasa con López? ¿Qué pasa con López? No sé, ¿los kosovares otra vez o qué? Está buscando el ejército. Sí, le han roto el ordenador. En Moravia. ¿En Moravia? Sí. ¿Le han roto el ordenador en Moravia? Ah, ¿le han roto el ordenador? Eso me dijiste tú. Ah, sí, le han roto el ordenador. Los kosovares. O se ha metido el dentro. O se ha intentado follar viendo porno, yo qué sé. Que no está aquí otra vez, básicamente. No. No está. No está. ¿Tú lo ves? No. Es un Juanda. ¿Referencia a otros podcasts? Sí, ¿o qué? Aparece y desaparece. Se va con Juanda. Sí. De Gravina 82. Están los dos allí. Pero esto están es los dos juntos en el mismo sitio, tío. En el limbo de los podcasters muertos. Con drogándose. Y ser y toda esa gente. Qué pena. Sí, referencia a otros podcasts de calidad, ¿no? Como nosotros. Bueno, tío, que vamos a hablar hoy, que esto es aburrido. Hoy voy a hablar yo. ¿Tú? Voy a hablar ¡hombre! Yo. ¡Hombre! ¡Por fin se ha dignado a buscar algo, hombre! Sí, sí. Madre mía. Un tema de que soy un gran experto, como una autoridad científica. Juguetes. Está mi diploma ahí. ¿Ah, sí? Sí. Juguetes, ¿no? Sí, juguetes. Juegos de mesa. Juguetero, tú serás juguetero. Yo, me encantaría ser juguetero, tío. Pues mira, tienes uno de los mejores trabajos de la historia. No, ahora las jugueterías son supermercados. Sería el Corte Inglés. No, eso no quiero. Hará. Me refiero al que diseña los juguetes. Ah, tío. Eso es el mejor trabajo del mundo, tío. Imagínate. Sí. Y si, acabo de meter a Batman dentro de un transforme y ese transforme se transforma en un robot con forma de dinosaurio. Y tiene un pequeño consolador de Spiderman. Sí. Y lanza telarañas por la boca. Y cuesta 30 euros. Y tiene un botón en la espalda en el que permite hacerse pajas. Es verdad. También eso gana mucho siempre. Que lo pones en un juguete. Así que yo creo que es un buen trabajo. No sé si has visto Big, la película de Big. Sale no. Tom Hanks y diseña juguetes y eso. Está muy bien esa película. Estoy puta madre, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de los juegos de mesa. De todo el tema de juegos de mesa. Y hoy estamos grabando en la misma habitación y me estoy arrepintiendo mucho porque... Sí, ahora entiendes por qué pongo el ventilador, ¿verdad? Sí, sí, lo comprendo. Aquí esto es insufrible. Esto es un horno natural. Todo... Si quieres abrir... Yo vivo en las cavernas y ese, las cavernas está fresquito en mi casa. Yo no tengo aire acondicionado y se está fresquito. Pero es lo que tienen las casas. Es que esto es el piso superior. Entre el sol y nosotros probablemente solo haya 50 centímetros de techo o menos. Venga, continúa, anda. Entonces, el juego de mesa. Sí. El juego de mesa. Vamos a hablar un poco de la historia, de cuáles son los primeros juegos de mesa de los que conocemos que existieron. Los más antiguos. Del primero. Primero, la faz de la Tierra. No, el primero no se sabe cuál es. Bueno, los que se conocen. Hay unos señores que encontraron piedra de prehistórico y dijeron que eso es un juego de mesa, pero... Yeah. Tú sabes, como puede ser un juego de mesa, como puede ser para matar moscas. A lo mejor es muy grande. Se ponían a jugar a matar moscas, cogían moscas y la... Claro. Y entonces... esto, una cosa que yo quería decir antes es que yo no soy ningún experto en juegos de mesa, ¿vale? No soy una de esas personas... ¿Me has dicho que tenía un diploma, Sí, pero ahora es falso. Es como esos diplomas que te dan en internet. De doctorado en la universidad de gatos y cosas así, que no tiene ningún valor. Yo quiero... Pertenecer, quiero tener ese doctorado, Ya, yo también. Pero es un poco difícil. Necesitas un gato. Sí, necesito un gato. Entonces, eso que... No soy un experto, ¿vale? Yo no soy una de esas gente que va a las convenciones de juegos de mesa y juega con gente que no conoce y ha jugado cientos de juegos. Yo creo que solo habéis jugado unos 10 juegos de mesa o menos. Nada más. Así que bueno. ¿Pero con gente en serio? Sí, sí, sí. Bien, pues ya está. Mucho más que yo, ¿eh? Sí. Vamos a hablar de los juegos de mesa que... El primero, el más antiguo que conocemos, aparte de esas piedras que hay... ¿La humanidad o tú? No, es que no me queda claro. La humanidad. Sí. Vale. Aparte de las piedras esas que hay gente que dicen que son juegos, el primero que se conoce es de los egipcios, ¿vale? Es un juego que tiene 5.500 años de antigüedad. Y bueno, eso es lo típico de los egipcios, ¿no? Están allí en el puto desierto. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos, nada? Están esperando a que llueva todo el día. pues construían pirámides, gente con cabezas de animales, hacían tebeos en las paredes. Está bien. Se aburrían. Entonces, le daba por hacer pirámides, tebeos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el juego no se conoce muy bien, no se conoce muy bien las reglas, ¿vale? Uh-huh. Y es como un rectángulo de 10 filas y cada 10 filas tiene 3 casillas. Es una especie de backgammon rectangular largo, con uh-huh. muchas casillas alineadas en filas de 3. Ya, ya, ya. Y hay muchas piezas. No sé muy claro cuál es la norma. Se llama Senat. ¿Senat? ¿Cómo se escribe? Pues como suena, con T. Senat. Senat, no Senat. Cena, cena, cena. Continúa. En fin. Hay los tebeos estos que dibujaban los egipcios. Está bien porque... ¿Pusieron las instrucciones en un tebeo? No pusieron las instrucciones. Pusieron cómo jugaban. Y se ve un león jugando contra una especie de Bambi cabritillo con un solo cuerno. Sentados en una mesa y jugando. Y no solo tienen piezas, también tienen una piedra. El león tiene una piedra en la mano. Eso es el ratón. Así que, no sé, a lo mejor iba, el ratón. A lo mejor iba a tirarlo todo a tomar por culo con la piedra. ¡No! Se lo va a tirar... El que pierde tiene que recibir un pedro. Un pedro en la cabeza. Sí, y se cree que se jugaba no con dados, sino con tiraban unos palitos pintados de colores. Y según cómo saliesen los palitos... ¡Qué ridículo, tío! ¡Qué ridículo! Pero yo qué sé, son palitos, tío. Palito, pero según cómo sale... Es que yo creo que por eso había mucha confusión, ¿eh? Es que los palitos estaban de tal forma, ¿no? Es que yo los veo de otra. Y bueno, se peleaban ahí, se pasaban. Madre chaval mía. Las tardes. Entonces, después también el Mehem, que es egipcio también. ¿El Mehem? Mehem. Mehem. ¿Cómo era el otro? El Senat. Mehem Senauto. No lo busco. Relación. ¿También es egipcio? Sí, también es egipcio. Es la secuela. Tardaron 500 años en hacerlo. Tiene 5.000 años, entonces... Es un poco raro. Es muy, muy raro. El otro todavía puedo medianamente entender cuál es el objetivo de llevar las piezas desde un extremo hasta el otro, porque en un extremo hay dibujos raros. Entonces creo que es de llevarlo hasta el otro lado. Pero el Mehem es muy extraño. Es un tablero circular, ¿vale? Es como un frisbee. Sí, me suena, creo que lo he visto. Y ahora tienen unas piezas de... Tienen 3 piezas que son leones. Uh-huh. Pero son tan grandes las piezas que como las pongas encima ya has ocupado todo el espacio. Así que no sé cómo se juega. Y después tienen 6 canicas. Así que no... Ni puta idea de qué coño es eso. Nah, pero no se sabe cómo funciona ni nada. No, no se sabe cómo funciona. Hay algunos más de los que no se conocen ni los nombres ni las reglas exactas. Uh-huh. Hay uno que... Imagínate Rizo, el de los anuncios. Es un erizo de madera, ¿vale? Bien. Enorme. Con la parte superior... Del erizo tiene agujeros. Ya en 3D, ¿eh? Sí, tiene agujeros en la parte de arriba. Y ahora tú tienes un palito con cabeza de perro, con cabeza de chacal, que lo vas hincando en los agujeros. Así que no sé qué... ¿Cómo funciona no eso? No sé qué hacían con eso. No sé qué marcador, no sé para cuántos jugadores, no sé nada. Solo sé que tiene un palito y lo vas hincando en los agujeros. Pero no es solitario los huevos. ¿Quién sabe? Sí, sí. A lo mejor un cericero, tío, aquí. ¿Cómo? Un cericero. Yo creo, no les veo muy de fumar a los egipcios. Un cericero. Entonces, aparte de ese, también hay uno que es bastante convencional, ¿vale? Es un tablero con bujero. Vale. Y tienes que llevar las piezas desde un lado hasta el otro haciendo una carrera con el otro. Eso es para dos. Tú tienes una roca, yo tengo otra, la vamos viendo por los güeros y que primero llegue gana. Bien. Un juego de carrera más normal. Sí, se entiende más o menos. Pero yo le meto un golpe o cómo va esto, no te entiendo. No, tiene bujerito y tú vas moviendo la piedra en los bujeritos. Como si fuesen casillitas del parchís, pero bujero. ¿Pero con dado ya? No se sabe. ¿Con palito? Con palito seguramente, sí. Y a lo mejor se pegaban hostia y... Por eso inventaron el dado seguramente. Claro. Porque los palitos, cada uno lo ve como le da gana. Y siempre está la típica de hacer... Así que... En fin. Tía, pero entonces no se puede jugar con daltónicos, tío. ¿Por qué? Pues son de colores. Bueno. Tenías que fiarte del otro. No habría daltónicos, los mataban. Ah, bien, entonces ya está. En fin. Sí. ¿Qué más? Entonces está también el Bagamo. Que es uno de los juegos más antiguos que se conocen. Pero el de los bujeros también es egipcio. Sí, también es egipcio. Y el Bagamo. El Bagamo, el primer referencia que se tiene es en Mesopotamia. Pero hay muchísimos sitios. También tiene 5.000 años. Y sabes cuál es Backgammon, ¿no? Es un juego bastante típico. Yo nunca he jugado, no sé cómo se juega, lo ignoro por completo. Pero juegan en Perdidos. Sí, pues yo no lo he perdido, así que... Ya, bueno. Aún no. Locke y el niño negro juegan al Backgammon. Ah, bien. Sí. Es gracioso porque le dice, hay un jugador blanco y uno negro. Como él es blanco y el niño es negro. Ya, qué gracioso. En fin, es un, no sé, todo el mundo ha visto el Backgammon. Es un rectángulo con trozos blancos y trozos negros y piezas blancas y piezas negras. Y ahí, venga, divertiros. No sé cómo se juega el Backgammon. De acuerdo. Después está el parchís, tío. El típico parchís. ¿De cuándo es, tío? Que es tan español y tan típico. Es hindú. ¿Qué va a ser español típico? Yo pensaba era de España solo. Como la petanca y... Está mal de la cabeza. El parchís es muy español. El parchís no lo conocen fuera. No se lo trajimos nosotros. Los americanos, los rusos no lo conocen. El parchís, por ejemplo. ¿Seguro? Sí. Qué raros son los rusos, ¿no? entonces, el parchís, que nos parece tan nuestro, realmente es hindú. Es igual. No ha evolucionado. Nada. Es lo mismo. Es la misma mierda. La única diferencia es que el antiguo, si lo ves, es de tela. Y es como si lo hicieses de tela. Con más calidad, la primera edición, sí. La coleccionista. Es como si lo hicieses de tela, uh-huh. ¿Vale? Pero le recortases las partes donde tú pones las fichas de tu color. Ah, que sería como una especie de cruz, ¿no? Sí, es como una... Eres un genio. Nunca se me había ocurrido definirlo así. Y estaba buscando cómo voy a definir esto. Y es una cruz. Sí, es una puta cruz. Una cruz de tela, ¿vale? De supongo acuerdo. Que tú pondrías tus fichas en la superficie que estabas jugando y punto. No un circulito de color. Así que eso, era un en vez de tener círculo de color, tienes blanco, no hay nada. Pones tus fichas. Mis fichas. Mis fichas, poner la ficha, planta la ficha y encontrar si tiene que hacer un pavote. ¿Tú qué prefieres? Cuanto más lejos llegue, ganas que llegue más lejos. ¿Tú qué prefieres, una ficha o una ficha del parchís? Así sin ánimo de lucro. Bueno, entonces ponías la ficha simplemente en la mesa. O en el suelo donde jugasen, no sé, eran hindúes, eran pobres. Dime, ¿se jugaba en la pared con chincheta? las fichas otra vez. ¿Cómo es? Las fichas son. Una picha y una tortilla de patata. Hombre, una picha. Yo prefiero una tortilla de patata. Yo también. Pero bueno, para jugar parchís. Sí, eso sí, es verdad. No, tampoco que dice y limpio colgado. Bueno, en China está el Go. ¡Go! ¡Go! Está algo que tiene constancia de él desde el año 500 a.C. 2.500 años, más o menos. En comparación con los otros, es poco, ¿eh? Sí, es poco. Sí. Y, bueno, esos son juegos chinos como el... Ese que juega la gente ahora en el móvil. Sudoku y el otro. Esas mierdas modernas que hacen... No son modernas, tienen 2.000 años, ¿vale? No sé jugar, ¿eh? Pero son una mierda. Yo no tengo ni puta idea de jugar. Es de poner fichitas al lado de fichitas que sean iguales que las fichitas para mover otras fichitas. Cosas locas chinas, no sé. Se el dominó. Sí, no, es que es una locura, ¿vale? Porque tienes que quitar fichas que sean iguales, dos iguales. Pero yo lo que digo es, ¿tú cómo juegas a eso? Porque yo he jugado en un ordenador, el ordenador ya te las coloca para que tú te tengas que complicar la vida pensando cuáles tienes que quitar. Pero sí. Si tú vas a jugar, las tienes que poner tú. Es que no sé, no entiendo ese juego, no sé, no tengo ni puta idea. Y después está el ajedrez de toda la puta vida. Ah, bien. Que como, yo me imagino que ya te imaginarás que el ajedrez es moro. Porque como los moros no pueden jugar los juegos de azar, pues ese juego no tiene azar. No tiene dados ni palitos. Bien, bien. Entonces ellos pueden jugar. Porque los moros, si ven un dado, hacen ¡ah! Y se... No sabía eso de los moros, ¿eh? Sí, no pueden jugar juegos de azar. Son los juegos en los que la habilidad sea... O sea, que gane el mejor, no el que más suerte tenga. Se lo dije, supongo que Alá sería un tío que perdía mucho al parchís, ¿sabes? Entonces está hasta los huevos. Toma por culo. Aquí nadie juega juegos de azar. Aquí en mi casa no juega nadie. Exactamente, pues así. Si no, iréis todos al infierno. Es así. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, sí, sin problema. Entonces, el dominó es de hace tiene 1000 años y también es chino. Por eso tiene cierta similitud con el Go. Que el Go es como 10.500 veces más complicado. Hombre, es la versión buena, ¿no? Sí. Bueno, y ya... Esto es lo que hay de juegos antiguos así. Hay muchísimos más, pero todos son variaciones de juegos modernos. Vamos a hablar de Semana Santa. ¿Por qué? No sé, es Semana Santa. ¿Habrá algún juego de mesa de la Semana Santa? Buena pregunta, tío. Si no, deberíamos de hacerlo nosotros. ¿En qué consistiría el juego? Fácil. ¿No hay ajedrez todo tipo? Pues ajedrez de la Virgen y el Cristo. Nah, pero es una mierda. Yo digo un juego solo de Semana Santa. Y el que tú tuvieses que conseguir ir desde el punto A hasta el punto B, pero teniendo en cuenta que el intermedio está lleno de gente adoradora de Jesús y mirando pasos. Sería un tablero rectangular, como una calle. Sí, sí. ¿Vale? Entonces tú tendrías que llegar desde un punto hasta el otro. Y está todo lleno de trampas y da igual donde caigas, vas a morir. Has quedado con la tita, no sé qué. Tienes que llegar, tienes que esquivar a la gente. Sí, hasta llegar al otro lado. Atención, cuando te pases con la Virgen, tienes que quedarte callado y mirándola rezando. Sí, exactamente. La Virgen debería ser como una pieza que se mueve todo el rato. Y si ves un globo, también tienes que adorarlo. Verdad. No, yo creo que lo del globo debería ser tu única salvación. Porque tú vas de un sitio al otro. Claro, y cuando la gente ha visto, se le suelte un globo en la Semana Santa. Pues si la gente no sabe, tú estás en la Semana Santa, ¿vale? Y mirando. Lo cuento yo, si yo lo he visto, vale, en directo. Tú. Si tú no has ido en tu puta vida a ver una Semana Santa. Y veo orgulloso, bueno, que estoy. Lo que pasa es que, bueno, esto pasa en Semana Santa en Reyes, en todos lados, ¿vale? Aglomeración en Sevilla, no sé. Yo no he ido fuera de Sevilla, no tengo ni puta idea. Buenísimo. Si. Tú estás adorando, está todo el mundo, porque resulta que es la de la Macarena, en el puente Triana, se pone a rezar, ¿no? Se queda toda la multitud callada. Uh-huh. Se queda callada, adorando a la Virgen, ¿no? Cuando pasa la Virgen, se queda. Yo estaba ahí en medio, no preguntéis por qué. Y de repente, a un chaval se le escapa un globo, ¿no? Se escapa el globo, y entonces toda la multitud deja de se rompe el silencio y toda la multitud. ¡Oh! ¡Un globo que se ha escapado! ¡Oh! Sí, sí. Porque, por si no lo sabéis, la Semana Santa es tan sagrada que se venden globos para niños. Eso es la Macarena. Bueno, la policía es mejor porque va, te imaginas un policía, loca, con un de estos de globo que se le ha quitado a los. Sí. Eso ha pasado. Sí, sí, yo llegué a ver un policía en plan coña atándole los globitos al palito este de la moto de policía. No, yo los he visto metiendo un montón de globos de esos de helio en una furgoneta. Y un montón se fueron, escaparon y se fueron volando. ¿Qué? Por culo, ya. No cabe, tío. Yo es que no sueltas. Sé por qué los requisan. Quiero decir, ¿es ilegal vender esos globos? Sí. Pega un corte al tío. Tú te vas a cortar sí. Con una tijera. Requisado no, por trabajo policía. Corta. Ya toma por culo. ¿Te acuerdas el arma esa que te dije que estoy buscando hacer un arma que corte? Sí. Que corte en horizontal. Para otro motivo, pero sí, podemos porque usarla. Te da la gana. No, yo pensaba usarla para cortar las velas de los pasos. Porque la vela, cuando se cae, desastre. Sale ardiendo todo. Porque los ingenieros, no dudo que sean ingenieros, los mierdas sí. Que construyen los pasos decidieron hacerlo todo de cera y de materiales inflamables como madera. Sí. Y encima poner velas delante. Y flores. Y vegetal, flores, ¿vale? O vegetal. Sea, hay que ser capullos. Sí, velas de hierro. Mongol. No, pues yo estoy buscando un arma que pueda cortar esas velas que caigan y salga todo ardiendo. Pero uh-huh. También lo puedo usar la policía para los globos. Sí, sí, sí. Una estrella ninja. Los ninjas. Ya está, me voy a hacer ninja. Los ninjas tienen la solución. Me voy a hacer ninja. Ya está. Si es que son adelantados, tío. Sí, sí. Ninja, seguro que estaban hicieron la estrella pensando en eso. Sí, sí. Seguro sí. El primer ninja era sevillano. Seguro. Volviendo al juego de mesa de la Semana Santa. Sí. Yo creo que debería ser juego. Volviendo al juego de mesa. No, al de la Semana Santa. Al de la Semana Santa. Creo que debería ser juego más jodidamente imposible de jugar de la historia. ¿Por ¿Me qué? Entiendes? ¿Por qué? En plan, tú tienes una pieza, ¿vale? Eres tú. Más que el Mario Kart. Tienes, ¿no?, que llegar. Más que el Mario Kart. Joder. Hablaremos después de eso. Tienes que llegar hasta el otro extremo, ¿vale? Y tiras el dado para moverte las casillas. Bueno, pues de cada 5 casillas, 4 deberían de ser mortales. Lógicamente. ¿Sabes? Porque tú intentas atravesar una calle. Un ladrón. De la Semana Santa. Imposible. Ya. Habría que trasladar esa experiencia. Yo pondría 4 casillas negras, una serie casilla negra de que acaba el juego, vuelves al principio. Un cani te ha. Has golpeado un cani y te ha rajado. Sí. Esa alguien ha tirado un petardo. No, eso es mínimo. Eso no. Esa es poco, pero. Pasa. Otra. Un mendigo te ha robado la cartera, tienes que ir al cuartel de policía, vuelves a la casilla inicial. No tiene que ser tan mendigo, ¿eh? Bueno. Hay profesionales. Ya, sí. Y no sé, otro. La única forma de escapar es que caigas en la casilla de ha habido un globo y todos están mirándolo. Si en ese momento todo el mundo está petrificado haciendo ¡oh! No es una casilla, puedes correr. Exactamente, son varias casillas. Llegas de eso y se saltas a la siguiente. Sí, sí, sí. Tenemos un buen juego entre manos. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de juegos, ¿no? De sí, mesa sí. Ya más modernete y eso. Vámonos. Uno de mis favoritos es Monopoly. Bien. Pues un poco soso, ¿no? Decir que el Monopoly es tu favorito de mesa, pero... ¿Por qué no? Tío, es el mejor juego de la historia. Puedes sentirte como un especulador, cabrón. Tío, es infinito, tío. Reúnete con cuatro personas e intenta jugar hasta el puto final del juego. En teoría, el final es cuando uno cae... Si uno cae en bancarrota, sí, se supone que ahí se puede acabar el juego. Pero no tiene por qué. La bancarrota nunca es realmente real. Puedo negociar. Recuperar. O sea, y es increíble, tío. Yo una vez jugué desde las 8 de la mañana hasta las 6. ¿Con dos? Desde las 8 de la mañana, perdón. Desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Hostia, por la noche. Sí, por la noche, joder, obviamente. Nocturno. Y aún así no acabamos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya era muy yo. Si llegas a acabar la partida, vamos, que es para matarte. Es que claro, es que puedes especular tanto y, tío, es que es maravilloso, tío. Es infinito y no te cansaste, ¿no? Eso es importante también. No. Te sientes como un empresario especulador, hijo de puta, haciendo que tus familiares y amigos caigan en bancarrota mientras tú te haces rico. Con hombre, dinero que no puedes gastar en nada, vale, pero eres rico. Incluso yo he llegado a apilar hoteles. 5 hoteles, uno encima de otro, ¿vale? O sea, imagínate la especulación en esa costa donde llegabas. Joder, madre mía. Que me vengan los ecologistas, 5 hoteles, uno encima del otro. Claro. Apilado. Es que los diseñadores de Monopoly vendiendo hacer las casas de una manera de que no se pudiesen apilar unas encima de otras. Porque pero las instrucciones lo pone. Pero no, se pueden apilar perfectamente. No, por culo. Es por culo las instrucciones. Y aquí estaba diciendo que no da la gana. Llevamos 5 horas aquí jugando. Y las que nos quedan. Y las que nos quedan. A tomar por culo. Al final se gastan las casas. ¿Se gastan las casas? Sí, a mí se me gastaron los hoteles. Ya no podía poner más. Qué patético, tío. Sí. Ya se caía por su propio. Teníamos todo tan sobrecargado, tío, que teníamos que tirar el dado en una mesa de Ikea auxiliar aparte. ¿Vale? Porque como tirase, como hiciese el más mínimo movimiento en el tablero. ¡Pum! Golpea el dado a la mesa. Eso es una perfecta metáfora de la burbuja inmobiliaria. Se va haciendo cada vez más grande hasta que al final revienta. Ah, ¿no? Es un juego magnífico. Enseña a la gente y a los empresarios, tío. El empresario debería jugar Monopoly. ¿Sabes Monopoly quién lo inventó? No. Lo inventó una tía en el 1903 y a nadie le importa una mierda. Ajá. El que lo comercializó, claro, de verdad y lo petó, sí, fue un nota que lo sacó en el año 35. Año 35 en Estados Unidos, ¿qué significa? El año 29, la Gran Depresión. Sí. Todo el mundo estaba pobre. Y ya de repente es un juego en el que puedes sentirte como un millonario. Y joder a todos los demás. Hostia, maravilloso. De puta madre, ¿no? Sí, sí. Tuvieron mucho juicio en nota este y la tía. Incluso ahora, al final ganó la tía, obviamente. Tuvieron que pagar unos millones, pero es que le importa. Sí. Incluso ahora mismo, si te vas a la web oficial de Monopoly, sigue poniendo que lo hizo el nota ese. Y no. Llegó puta. Pero bueno. Hombre, ¿qué va a poner? Entonces sabemos tú y yo y los tres oyentes que tenemos, pero que son amigos nuestros. Y después, empezó con el primer juego que sacaron fue en Atlantic City. Y de ahí ya a Londres. Ya, bueno, todo lo parafernalia. ¿Por qué no hay de Sevilla? No hay de Sevilla, ¿verdad? ¿Vamos a hacerlo? Sí, de Sevilla será de Semana Santa. Ah. Hay una versión del Monopoly en el que no hay dinero. Son tarjetas de crédito, tío. ¿Cuál es la puta gracia de eso? Que hay digital y hay numeritos. Una mierda, tío, la verdad. ¡Es moderno! Es moderno, se rompe con nada. Una mierda, tío. Lo suyo es tener billetes, eso, rosa, de colores. Pues sí. Después, algún tipo de juego más así... O sea, ya, el Monopoly está muy visto. Monopoly está muy visto, pero... Vamos a hablar de los juegos típicos, ¿no? Venga. Está el Risk. No lo he jugado. Yo tampoco. De batalla, ¿no? El Estratego. Es básicamente lo mismo. Son muy aburridos esos juegos, a mí no me gustan. Toma por culo. Yo tengo uno de guerra, pero es de estos falsos malos de hechos por un cualquiera. Como el Palé. El Monopoly en España hubo una versión falsa que era el Palé. Y era muy, el Palé era muy, muy, muy, muy cutre. Era una copia. Te lo puedes imaginar lo cutre que es el Palé. Tenemos que verlo. Sí, está por ahí. Después está... me he perdido. Pero bueno, el Scrabble. Ah, bien. ¿Conoces el Scrabble, no? Es ese que es un tablero enorme lleno de agujeros. De agujeros, no, coño, de casillas dibujadas. Sí. Y tú vas poniendo letras encima. Ah, coño, sí, claro. Sí. Es que no juega nunca. Yo tengo la versión falsa, que es el pensable. Pensable. Este juego es pensable. Hay juegos que no puedes pensar en ellos, no son pensables. Solo el pensable es pensable. Nuevo. Falomir juego. Ah, vale, de acuerdo. O sea, ya el nombre, Falo. para los mil juegos ah, no. Ya no va ya, bien. No, no, eso pero no. Bueno, no. El pensable está bien. O sea, es pensable, ¿no? Sí, es pensable. El problema que tiene ese juego es que soy malísimo. Y yo soy el peor, tío. Solo pongo sí, no, ja, ay, de, lo, la. Esas son todas las palabras que consigo poner, ¿vale? Dios santo. La mejor palabra que he puesto en mi vida es ex. Porque tiene una X. EX, entonces la X vale mucho. Ah. Esto... Bien. Es muy malo. Sí. Aunque hace poco jugué una partida y lo peté bien petado. Yo no sé jugar ese juego. Solo tienes que poner letras para formar palabras. Pues ya está. Y cada letra tiene un valor. Pero el valor de la letra, ¿cómo va? ¿Cuanto más lejos esté? No, pues hay las vocales valen un... O sea, valen menos. Las letras más raras valen más. La Z vale 10, la X vale 8. Esas cosas, ¿no? Pero... Y después en el tablero también hay en... Si lo pones... Hay triple tanto de palabras. O sea, si pones la palabra en ese sitio justo, te da el triple de dinero, de puntos. Ah, bien, bien. O triple tanto de letras. Si pones una letra, por ejemplo, si pones la X... Entiendo, si la gente ya sabe jugar. Sí, es muy típico. No me lo explique a mí, porque... Y después está el Cluedo. Ah, sí, clásico. El Cluedo es muy típico. Yo nunca he jugado al Cluedo. ¿Tú has jugado? Yo tampoco. No, nunca hemos jugado. ¿Cómo se llamaba este de los japoneses, de los chinos? ¿Pekín era? ¿Pekín? Es decir, ¿también es de lo mismo? No sé, yo sé que el Cluedo... Yo se me he olvidado, Pekín... El Cluedo a mí me... De detective, tío, tenías que encontrar... Cluedo. Ah, sí, sé cuál dice, que era de pizza, ¿no? Sí, sí. Esta carta está hecha con tinta transparente. Sí, salió el anuncio, sí, no jugaba ese juego. Es igual que el Cluedo, ¿no? No sé, sí, el Cluedo es de seguir pizza. La jugó con Javi, pero bueno. No jugamos. Javi tiene, es lo mismo, ¿no? Javi tiene una versión del Cluedo que es con sonido. Lo cual es aún más mierda, es peor que el Cluedo normal. O sea, tú dices, está en el muelle y se escucha un ruido. Esos son las olas del mar. Ah, yo no, vale. Te diría que la placa de eso tenga 5 bits. O sea, el sonido de eso es una mierda. Me acabo de acordar, tienes que practicar. Me acabo de acordar, tengo que hablar ahora. Cuéntalo. ¿Ahora mismo? Sí, cuéntalo. Un juego de Harry Potter, buenísimo, no me acuerdo cómo se llama. Consistía en que tú tenías que llevar una bola flotando durante por un trecho que era un círculo. ¿Pero flotaba? Flotaba. ¿Cómo va a flotar? Tenía un ventilador. Ah, va. Era una pelotita de espuma. Tú la ponías en el centro. Eso es una mierda. Porque... Le podías subir la potencia y ir girando y para la potencia para ir la altura. Ah, lo he dicho anunciado. Pero eso es una mierda, tío. Porque todos los juegos de mesa que traen piezas pequeñas se van a acabar perdiendo. Sí, ya claro. O sea, una vez que pierdas esa bola de materia especial que flota, sí, ya no podrás volver a jugar porque no creo ya que una canica flote. O que utilizo la potencia y... ¡Máxima potencia! ¡Señor! No, pero te hago un plecho ahí. ¡Tía! ¡Mira, madre, hago magia! ¡Soy Harry Potter! Bueno, que básicamente tenía la traducción de los sonidos que emitía eso. Se supone que era el mago jefe de... Dumbledore. Era el que hablaba, ¿no? Pero mentira. Y decía muchas frases ridículas, pero una de ellas se me ha quedado a mí en la mente, que es cuando acababa y te salía mal, o no sé cómo contaba. Si perdías, ¿no? Sí, pero es que no pierdes, es que llega al final y dice el tío que sale del nabo, ¿me entiendes? Pues no, eso no te crea una meta ni nada. Dice el tío, tienes que, practica, pero súper loquendo, tienes que, practica. Y dices tú, venga ya, tío. Eso es porque seguramente grabarían el sonido para todos los países en China. Sí, y no tiene ni puta de español, porque hay una... Hubo una promoción en el Burger King, sí. El Burger King, en el restaurante de hamburguesas que te regalaban muñequitos de Star Trek y hacían sonido, ¿vale? Bien, verá tú. Y el doblaje no era el de la película, era un doblaje de unos chinos y no se entendía una mierda. Buscarlo. Dios santo. Star Trek, los muñecos de Burger King eran horrorosos, tío. Sí, sí. Continúa. Entonces, está el juego que yo más odio. Quizás después del Partini. ¿Juegos que odio? El Trivial. Yo no puedo odiar más con toda mi alma ese juego, tío. Porque... Vale, sí, es un juego de habilidad. En teoría, gana el que más sabe. Ya. También hay un dado, pero bueno. Gana el que más sabe, sí, bueno. ¿Qué problema tiene? Bueno, Trivial y todas las copias baratas. Es que en mi vida, en mi casa solo había ese juego. Y cada vez que se reunían más de 3 personas en la misma habitación, solo jugaban a ese puto juego. Yo intento que juegue al Monopoly, pero mi cuñado lo odia. Es que nunca he jugado al Monopoly. Solo al Trivial, hasta el punto que me sé las las tarjetas me las sé de memoria. Qué triste, tío. ¿Vale? Qué triste. Yo soy, creo que soy el único ser humano que sabe quién ganó el Tour de Francia del 98. Solo por... por el trivia. Por el puto trivia. ¿Quién fue? Indurain, la verdad es que no lo sé. He dicho una fecha de azar, pero me sé mucha. Una vez que las escucho, las sé. Bien. Y es una mierda. Lo único bueno que tiene ese juego es que era la edición familiar y traía tarjetas para niños, que esas son las que usábamos siempre. Porque las tarjetas para adultos... no sé, yo creo que a ese juego solo juega bien Stephen Hawking. Bien. ¿Por qué? Porque... es súper complicado, tío. ¿Quién ganó la batalla de...? Tío, puta madre. Ten por culo. La otra trae preguntas de Disney. Claro, muchísimo. Coño, ya está. Entonces... ¿Tienes incluido el lince? Que me acuerdo ahora. ¿El lince? ¿Qué es el lince? Sí, el que tienes que... hay un tablero con un montón de mierda acumulada y tú tienes que encontrar lo que... de las tarjetas que coja, tienes que encontrarlo en el tablero. ¿Eso es como buscando a Wally? Sí. Pero con... la de mierda. Sí, bueno, ¿y qué? ¿Qué? Yo tengo... no, es que yo lo tengo uno de Disney, que hablando de lo de Disney, que es el lince, pero versión Disney. Tienes que encontrar... mira, es la taza de... pero ese juego solo depende de la habilidad del dibujante. Si no sabes esconder las cosas bien, además, una vez que ya hayas visto muchas veces el juego... no, no, era gracioso, porque podías cambiar la estaba dividido en sección y podías moverla. Con, ¿cuántas con... secciones? No sé, creo que 6 o 7 u 8. Ah, bueno. Son unas cuantas. Entonces sí. Vale. Lince, no lo conocía. Después han salido últimamente unos juegos muy experimentales. No sé si has visto estos de Lego que han sacado ahora. Son bastante curiosos. Los juegos de Lego, sí, sí. Nosotros tenemos el Creationary, que ese mola. El Creationary, sí. Bueno, yo lo tengo. Lo tienes tú. Estaría en mi lista de juegos favoritos. Me gusta mucho el Creationary. Explicamos, ¿no? Sí. Creationary es... como de Lego, ¿eh? Atención. Son juegos de Lego, con piezas de Lego. Y un dado de Lego. Y el Creationary es... como el Pictionary, todo el mundo conoce el Pictionary. Te dan una tarjeta y en esa tarjeta pone cerveza Cruz Campo. Tienes que dibujarla. Entonces tienes que dibujar la cerveza Cruz Campo para que todo el resto de jugadores entiendan. Si tú, sin tú hablarle, ellos tienen que entender que eso que tú has dibujado es una cerveza Cruz Campo. Sí, ya se está yendo la gente. Sí, la caja tiene fichas de Lego. Pues sí, es una caja con 300 piezas de Lego y tienes que montarla según lo que digan las tarjetas. La tarjeta viene dibujado, no viene escrito, lo cual creo que es un poco más fácil. Sí, sí. Claro, pero... pero tiene tres niveles. Sí, sí. Fácil, normal. No, depende del nivel que haga, pues te van dando puntos. No sé si será igual en el otro. Sí, te van dando puntos. En el Pictionary no es así. Además, en el Pictionary tienes tiempo. Trae un relojito de arena... y tienes que dibujar lo que sea en ese tiempo. Cuando yo estoy construyendo... mira, dibujando vale, pero construyendo algo no me pidas tiempo. Es imposible pedir tiempo. No, en la instrucción dice que las reglas te las inventes tú. Sí, inventas las putas reglas tú, vago de mierda. Sí. Entonces... no, hay gilipollas en YouTube que juegan mal al Creationary, que es para pegarlo. No, vamos. He descubierto que estaban jugando bien. Es un modo de partida rápida. Pero me parece absurdo. Es que, supuestamente, el mecanismo de juego es el siguiente, más ¿vale? la boca. Tú coges una carta, y en esa carta hay algo dibujado. Tú lo dibujas, tú lo tienes que construir con Lego. Bien. Y el resto de jugadores lo averiguan, ¿vale? Bueno, pues he visto gente jugando que todos cogen una carta y todos construyen a la vez y después todos averiguan a la vez qué es lo que están haciendo. Es una mierda porque se te van a acabar las piezas antes. Exactamente. La pieza que tú quieras a lo mejor la cogió otro. Porque eso solo tiene 300 piezas. Una cosa que nosotros hicimos fue meterle más piezas. Meterle más piezas ahí. ¿Qué pasa? ¿300 son pocas? Pues le metemos más, sin problema. Y no sé, realmente, si tienes el Pictionary, no sé si tiene mucho sentido comprárselo, porque creo que es más fácil ir a una tienda y comprarse un cubo de estos de 500 piezas de Lego y jugar con las tarjetas del Pictionary. Es verdad. Se me ocurre eso. Pero la caja es muy bonita. Así que me hace la pena. Después está el Minotaurus, que es bastante chulo. De Lego también. De Lego también. Estamos hablando de Lego. Que es un tablero, tú tienes que construir el laberinto, o ellos ya te lo dan hecho si quieres. Pero tú lo puedes construir. Y ahora tienes que llegar desde las esquinas del tablero, que es cuadrado, hasta el centro. Pero hay un malvado señor, que es el Minotauro. Tú tiras el dado, ¿vale? Y si sale el negro, porque es un dado con colores y con números, si sale el negro, mueves el Minotauro, ocho circulitos de Lego. ocho casillas, ocho casillas. Se puede llamar así. Para comerte al del otro equipo, pero el otro equipo, si también le sale, también lo mueve y tienes que llegar al centro. Está bastante chulo. Lo que pasa es que no me gustan los juegos en los que todo depende del dado. ¿Sabes? Yeah. Todo depende de qué número saques y de me frustra esos juegos. El azar, es que yo soy un poco moro. Sí, sí. Y hay un juego que tenía muy buena pinta, no se lo recomiendo a nadie que se lo compre, que es el Zombies. Espérate, que eso de mover las casillas en el anterior Minotauro, eso de que 8 casillas, ponerse a contar pinchas de Lego de sí, casillas, sí, es un poquito mierda, ¿no? No, no sé, yo he visto vídeos y parece que es fácil. Yo creo que al final acabaré haciendo sin mirar para ver dónde encaja bien, porque no me voy a poner a contar nada. Mierda. No sé. Hay un juego que tiene muy buena pinta que es Zombies. ¿De Lego? No, de Lego no es. Ah, no. Es otro juego también de estos. Tú lo tienes, ¿no? Yo lo tengo, ese juego. ¿No lo has jugado? Es una mierda. Es básicamente, tú eres un humano y tienes que sobrevivir a los zombies. Te van dando cartas y esas cartas tienen habilidades. Uh-huh. ¿Vale? Para sobrevivir contra los zombies. Bien. Habilidad. Mi habilidad es la escopeta. La que molo. Sí, hay una que es un monopatín y cosas así. ¿Pero monopatín cómo sobrevivir? Pues va muy rápido. Venga, vale, venga. Vaya mierda. Y el tablero está muy bien esa idea porque no es un tablero fijo. El tablero va cambiando cada vez, son como cartas. Sí. Y esas cartas grandes, de un tamaño considerable, que las pones en la mesa como si fuese un tablero. Entonces cada vez diferente. Bien. ¿Qué pasa, juego? Que todo depende del dado. O sea, prácticamente podrías dejarlo. Crear una IA que juegue ella sola y funcionaría perfectamente. Porque solo tienes que tirar el dado y mover en consecuencia. Tirar el dado y mover en consecuencia. Es típico. Ya está, no hacen nada. Seguro que existe algún dado en internet que tú pinches la vas a jugar solo, tío. Sí, hay seguro que hay un dado random. Sí. Bueno, después voy a mencionar mi juego favorito, ¿vale? Mi juego favorito sería el Monopoly. Bien. Creationary, que ya lo hemos comentado. Sí. Y el Cosmic Encounter. No lo conozco. Yo tampoco. Solo he jugado una vez. ¿Es tu favorito? Yo, no te puedes imaginar qué maravilla. Solo he jugado una vez. Joder. ¿Vale? No lo tengo. Durante mucho tiempo era imposible de encontrar. Ahora parece que sí, pero cuesta como 50 pavos. Me lo quiero comprar. Madre mía. Pero es que, tío, mi problema con los juegos de mesa es que, a no ser que tengas un grupo de amigos muy grande, es muy dispuesto a hacer cosas que nosotros, tenemos. Yo estaría dispuesto, pero no tenemos más amigos. O sea, es muy difícil jugar ese juego. Ese juego tiene que ser 5. ¿Vale? ¿Por cojones? No por cojones. Puede ser 2. Pero no. Explica. Es un juego, ¿vale? En el que tú empiezas. Consiste en conquistar los planetas del otro jugador. ¡Hostia! Sí. Conquista galáctica. Sí, sí. Hostia. Yo ese juego lo jugué con 5 personas, ¿vale? Al completo. Y es increíble. Es un caos. Al principio no quieres jugar ese juego, ¿vale? Porque es como, ¿qué es toda esta mierda que hay sobre la mesa? Es súper complicado, hay un montón de reglas, pero una vez que has empezado a jugar, es un caos, tío. Todos los jugadores se pican entre ellos, porque, vale, empiezas con 5 planetas, ¿vale? Bien. Y en cada 5 planetas tienes 4 naves espaciales. Es que te indigna que te toquen tu planeta, seguro que sí. Sí, sí, indigna. Tú tienes que establecer colonias en los planetas del otro. Entonces, tú empiezas con 5 planetas. Y cuando digo que empiezas con 5 planetas, es que son 5 planetas. Son 5 cartulinas para ti. 5 cartulinas de, yo qué sé, ponle 5 centímetros de diámetro para ti. Sí, ¿vale? Y eso vale. Cada jugador. O sea, pues mira, aquí lo tienes, 5 planetas. Y eso cada jugador lo tiene. Tía. Por lo cual, la mesa tiene que ser más bien grande. ¿Cómo va? La mesa tiene que ser más bien grande. Y ahora, dentro de cada planeta. En el suelo. Dentro de cada planeta, tú tienes 4 naves. Cuando digo que tienes 4 naves, es que tienes 4 naves. Joder, me cago en la puta. Son naves, son platillos espaciales. Platillos volantes típicos de estos que son como un frisbee con una bola en medio, esos. ¿Vale? De acuerdo. De colores. Tú tienes rojo, otro tiene, ¿vale? Sí, y los puedes ir apilando. A los 3D, ¿no? Porque, ¿para qué? Porque los tienes que ir moviendo y no vas ahí uno a uno. Ahí, o sea, se pueden apilar. Bien, bien. Entonces, cuando tú quieres conquistar el planeta del otro, tienes que sacar un cono. Pero lo pones en la mesa y llevas tu nave al otro planeta. Sí, y ahora, cuando tú atacas un planeta, le puedes decir a los otros jugadores que se alíen contigo para atacar a ese cabrón. Hostia. ¿Vale? Entonces, cada uno de nosotros sería una raza alienígena. Bien. Y cada raza tiene una habilidad. Hay un montón. ¿Vale? Cada raza tiene una habilidad diferente. La habilidad de poder, una raza que si pierde todas las naves gana. Hay otra raza que... cada raza tiene una habilidad. ¿Vale? Está muy guay. Entonces tú no se juega con dados, se juega con cartas. Entonces puedes jugar o carta de negociar, carta de atacar, es muy dinámico. Y lo mejor es que cuando te alías con la gente, después puedes traicionarle. Yo lo he hecho. Yo, y incluso a veces, sin querer, le entregas la partida al otro jugador sin saberlo. Tío, es lo mejor del juego. Que es como negociación política real. Joder. Porque joder, tú no sabes, galáctica, galáctica. Tú no sabes lo que el tío está tramando por detrás. Tía. Es un caos maravilloso y ese día casi nos matamos. Así que cuando un juego de mesa hace que os odiéis entre todos, es cuando es buen juego de mesa, ¿vale? Yeah. Es que, tío, son mis planetas, ¿vale? O sea, no puedo te ayudo, te ayudo y encima... Sí, sí, sí. Además, es que no te puedo imaginar, tío. Y hay tantas razas y tantas... Es maravilloso. Es muy divertido. Tío, está guapo. Es muy divertido, muy divertido. Bueno, continuamos. Después podemos hablar un poquito del juego de mesa típico que jugábamos cuando éramos críos. No sé si recuerdas alguno. ¿Yo? Típico juego de mesa de niños pequeños. Pues yo qué sé, está lo típico de inventado de la gente, que es un cuadro. ¿Quieres que explique el mío, no? Explícalo. Voy a explicar el mío, es que se lo llevo diciendo un tiempo. Consiste, yo jugaba de pequeño un juego de mesa que no me acuerdo el nombre, era algo así como Puente de la Muerte, o yo qué sé cómo se llamaba. De la Muerte, eso es tu cerebro. Sí, eso es mi cerebro, que mola, pero no. Se llamaría Puentes Voladores o algo así, súper cutre. Que consiste básicamente en que la pista, digamos, el camino que hay que llevar es un cuadrado. ¿Cuadrado? Tú tienes que mover a unos exploradores, uno de cada color. En el centro hay una montaña. Era un volcán, mejor dicho. ¿Vale? Alrededor del volcán un cuadrado que era un camino, ¿vale? Pero lo único piezas que están fijas son las esquinas. Cuatro piezas solo fijas. En medio tenías una especie de puente que tú lo enchufabas entre las dos de las piezas fijas y podías formar un puente, ¿vale? Ahí podías mover tu soldado, ¿no? Tienes un dado, tirabas el dado, avanzabas las casillas que tenías que avanzar. Pero el dado tenía uno que era una cara que era negra. Significaba que tenías que pulsar un botón. ¿Y que movía el botón, todo? No, el botón del centro hacía que uno de los puentes saliese volando. Porque son cuatro puentes, ¿no? Hacer un cuadrado en la esquina por cuatro puentes. Al azar, eso era al azar. Podía estar tú tan tranquilo. Oh, mierda, negra. Entonces tienes tu muñequito. En su puente ya en su la puente, va a tomar por culo. Por ejemplo, la cuarta casilla, que es puente, o la quinta también que era puente, la tiene en la cuarta, pum, pum, sale por los aires. Qué guapo. Y tenés que volver al punto inicial. Y básicamente es de ir a saco. Está guay, tío. Era básicamente ir a saco. Tú tienes que ir a saco para llegar a los puntos. ¿Y qué va a dado? ¿Eh? ¿A dado? A dado entero. Claro, es ir a saco porque... tú tienes que llegar al siguiente puente. Si consigues llegar al siguiente puente es como si fuese un punto de control. Entonces tienes que volver atrás y tienes que llegar al final, dar una vuelta completa. Está guay, pero no me parece el típico juego de niño, ¿eh? Es no. Más complicado. Yo me estaba refiriendo más al tragabola. No, yo no he jugado de eso, tío. Es horrible, o sea... Yo de pequeño, si mi amigo se pide el tragabola, yo te juro, me pedía un... Yo tengo dos, me lo encontré en mi casa. Yo ni me acordaba ahora cuando estábamos buscando. Dos de estos para no, microscopios, que no funcionaban. ¡Qué mierda, tío! O sea, es que me lo regalaban, yo no. Microscopio y... Bueno, el tragabola. El tragabola supongo que todo el mundo ha jugado. Es no. Un reonde con bolas en el medio y hipopótamos a los lados, o ranas. Era versión cutre. Ay, me acabo de acordar uno, continúa. Y entonces ibas pulsando y te ibas comiendo las bolas. Ya está. O sea, al final, después de jugar... dos o tres partidas. Incluso un niño pequeño se da cuenta de que ese juego solo consiste en hacer esto. Dale rápido a la tecla, dale tecla. Madre mía. Ya está. No consiste en nada, no hay habilidad, no hay suerte, no hay nada. Solo es tecla. No, sí que hay habilidad, ¿eh? Quien la mueva más rápido. Mierda. Cocodrilo sacamuela. Está... Qué horror, tío. Cocodrilo, saca muelas. A que te vengas con la hostia, verá. Era muy horrible, tío. Era un cocodrilo con la boca abierta, con las muelas. ¿Vale? No sé si los cocodrilos tienen muelas, supongo que tienen colmillos, pero bueno. Entonces tú ibas con unos alicates y le sacabas... De mentira. De mentira, por supuesto. Sabes. Y le ibas sacando las muelas al cocodrilo. No sé con qué objetivo alguien iba a sacarle muelas a un cocodrilo. Supongo que un dentista de cocodrilos, si es que existe algo así. Veterinario. ¿Eso lo hace todo el veterinario? Sí. Ah, vale. Bueno, pues un veterinario de cocodrilo. Verdad, tendrá especialidades. Yo creo que sí. Sí, veterinario o dentista. Bueno, y eso. Yo hago operaciones de clítoris. Y nada más. Y al azar, si sacaba la muela muy fuerte, pues se cerraba la boca y te pillaba la mano. Ni, no hacía daño, ni nada. Yo tengo, me lo compraron, un juego de... No era un juego de mesa, es que es una mierda. Tú has visto, no me acuerdo cómo se llamaba, ya es que tengo Alzheimer, ¿sabes? Que consistía en una cosa que se ponía en el suelo, como un mantelito que se ponía en el suelo, y no, y tiene como una especie de piezas, ¿no? Que eran arañas, en mi caso. Ah. Entonces, la araña tenía una especie de lucecita. Tú apretabas un botón porque era todo eléctrico. Y la lucecita que brillaba tenías que pisarla. ¿Pisarla? Pisarla. ¿Tú con el pie? Con el pie. Qué guay. Y consistía en eso, básicamente. Eso sí es de niño. Sí. Y ahora hay una versión que es con topos. Ah, sí, lo he visto, sí. Después, y tienes que darle con un martillo. Me gusta más la idea de pisarlo. Que me lo regalaron dos veces en mi cumpleaños. O sea, vino uno, mira que te he regalado. Y el tío siguiente me había regalado lo mismo, pero la versión cutre. Hostia, y quedó fatal ese tío, sí. ¿Vale? Es, por supuesto, la versión cutre se la devolvió y me regaló otra cosa. Y me quedé con la versión buena, ¿vale? Es tozudo. No sé si conoces. Es un caballo o una mula, se supone que es, ¿vale? Es una mula. Ah, sí, lo he visto. Vale, ahora hay una versión con un camello. Continúa. Con un camello, bueno. Es una mula. Y ahora tienes que ir poniéndole cosas encima de la mula. O sea, la estás cargando para irte de viaje o algo así, ¿no? Entonces sí. Vas poniendo piezas encima de la mula y llega un punto en que la mula se vuelve loca de tanto peso y tira todo a tomar por culo por los aires y todo se pierde y nunca lo volverás a encontrar hasta años después debajo del sofá. Que dice, ¿qué coño hace un sombrero de plástico debajo de mi sofá? ¿Ah? Esto es del tozudo. Ya, bien. Y básicamente, pues ibas poniendo las piezas hasta que una saltaba por el aire y pierdes. Hablando de. Mierda de juego. Sí, lógicamente. Hablando de cosas repetidas, yo tengo un coche teledirigido repetido. ¿Podemos hablar de coches teledirigidos? Sí, no creo que haya mucho que hablar de coches teledirigidos. No, yo van tengo. Pa'lante. Yo tengo un coche. Sí, yo tengo un coche yo tenía. Que estaba guapísimo, que era un Transformer. Que tú pulsabas un botón y se transformaba en robot. Y yo lo veo como de que ese diseñado de juguete, tío. Se transformaba en robot y podías manejarlo con robot de pie. ¡Ah! No, pero es que si lo ves ahora te parte el puto culo. Porque era en plan... ¡Transformación! ¡Pip! Y empezaba el robot. Sí, no, era peor, era... Todo lento. Pero súper lento. ¡Tutom! Era patético. Era una mierda. Y tengo dos, los tengo ahí ahora mismo en mi casa, porque digo, voy a conectarle la batería, que la batería es para partirse el culo, que son cuatro pilas en un trozo de plástico envolvido. Bueno, tengo ese coche dos veces repetido, yo no me acordaba. He abierto el armario y había dos coches exactamente igual, y digo, vaya, guapo. Uno con la rueda gastada y otro como nuevo. Habían visto anunciado un coche de dijo que se sube por el techo. Tengo que comprarlo. Y por las paredes, tío. No sé si era cierto, pero lo he visto, ¿eh? Me estoy imaginando... ¡Pum! ¡Au, mi cabeza! ¡Dios! Bueno, recuerdo también uno... cuando éramos pequeños íbamos a guardería. El día después de Reyes, todo el mundo se traía un juguete que habían regalado en Reyes. ¡Ay, eso es muy clásico! Yo sí. También. Y recuerdo un chaval que lo mejor que le habían regalado era Triqui Salta Pirata. ¿Yo lo tenía? Eso es una mierda enorme, ¿vale? Era un baúl, no un baúl, un... ¿Barco? No era un barco, era un barril. Ah, sí, ya me acuerdo, sí, le tenías que clavar espadas. Yo lo tenía. Era un barril con un pirata dentro. Yo lo tenía. Tú le ibas hincando espadas al pirata, al barril, y llega un momento que se vuelve loco el pirata y salta del barril y pierdes. Es como el tozudo. Yo tenía ese juego. Eso es una mierda. Yo lo tenía y no me acordaba. Una estafa. Yo tenía otro peor, que es una puta mierda, que era un barco pirata. ¿No te gustaba ya de niño? No, de niño no me gustaba. Era lo peor. Sí, le gustaba a mi hermana, que era más pequeña que yo. Mucho más pequeña y más inconsciente. Yo era pequeño, pero... Bueno, es un barco, ¿no? Que tiene el mástil y tiene... En el mástil tiene como una especie de plataformas. Cada ¿me entiendes? En forma de pirámide. En diferentes niveles. Plataformas en diferentes niveles en el mástil. Y la base no está fija. Es decir, es de equilibrio. Y tienes que colocar piezas. Sí. ¡Qué mierda! No sé qué. Sí. Sí, malísimo. Sí, sí. Había uno igual de monos. Había uno... Ah, también, que tiene que quitar palitos, ¿no? Sí, los palitos estaban colgados a los monos, pero no recuerdo bien. Bueno, no, tú tirabas los monos encima y tenías que quitar palitos para que no se cayesen. Qué ridículo. Sí. qué ridículo. ¡Qué mierda! El Jenga, no es de niño, pero es un juego que a mí me gusta bastante, el Jenga, ¿lo sabes cuál es? Sí, claro, es de quitar piezas. Yo tengo un Jenga hace poco. Yo tengo uno ahí, falso. ¿Falso? ¿Y hay un verdadero? Sí, el verdadero se llama Jenga y el resto se llama Torre de Madera Misteriosa. Sí, bueno, ¿sabes? Yo tengo uno falso también. Nadie tiene el Jenga, ¿no? Yo mi cuñado tiene Jenga. Hostia. Es básicamente con... Qué guapo. Con rectángulos tridimensionales de madera, tienes que construir una torre. Una vez que la tienes construida, tienes que ir quitándole esos rectángulos a la torre sin que se caiga la estructura. Y he visto uno que me parece muy chulo, que es igual que Jenga normal, pero por colores. Uh-huh. Tienes un dado con colores y tiras ese dado y si te sale rojo solo tienes que quitar las piezas rojas. Yo tengo ese. Me parece más interesante el otro. El otro simplemente quitas la que quieras. No, yo tengo ese, está guapísimo. Después están los... Aunque acaba siempre, porque claro, como tienes que colocar tú las piezas, pues dices, pues yo pongo siempre las de los lados rojas, por ejemplo. Entonces cuando te toca roja, ¡oh! Estoy muerto. Sí, sí, sí. Mi cuñado siempre quita en el que es libre. Sí, que tiene la libertad de escoger. Siempre quitan la de los lados. Digo, ¿por qué? ¡Pa joder! ¡Quita las del medio, tío! Intentemos llegar lo más arriba posible. No, son gilipollas. ¡Pa joder! Sí, sí. ¡Pa joder, nada más! Después estaría los party games. ¿Por ejemplo? Son horrorosos. Los party games a mí no me gustan ninguno. Hay cierto uno que hay que se llama... Se me ha acordado de otro ridículo. Continúa. Los party games es el juego donde se reúne un montón de adultos que están medio borrachos y juegan un juego de mesa. Ya. Yeah. Para adultos, ¿no? Sí. Está el tabú, por ejemplo. El tabú es un juego en el que tienes que hacer imitaciones de cosas y cosas así, ¿vale? Una mierda. Nunca he jugado. Pero es que he visto que han sacado una versión del tabú que trae un muñeco. En vez de imitar tú... ¿Para qué? En vez de imitar tú lo que pone en la tarjeta, tienes que hacer que lo haga el muñeco. En plan, que no soy yo el que está haciendo gilipollas, que es el muñeco. ¿Qué gracia tiene eso? Si la gracia es hacer gilipollas haciendo posturitas, ¿qué gracia tiene que lo haga un muñeco? Ver a un tío que mueve un muñeco, creo que es más ridículo que se mueva el tío. Sí, es que es una mierda, tío. Y hay muchos juegos de este tipo. Hay uno que se llama Partini. Y yo, lo peor, ¿vale? Tía, ¿Partini? El Partini. El Partini es un juego muy horrible, ¿vale? De acuerdo. Básicamente es un juego que es una puta estafa. Porque no hay nada en ese juego que tú no tengas en casa. No trae nada en la caja que tú no puedas hacer con alguna cosa que traes por casa, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas pruebas y hay una que es de meter una pelota en un vaso, sin tocar el vaso, ¿vale? Tú pones el vaso ahí y tienes que meter la pelota en el vaso rebotando. ¡Ah, venga! Ok, de acuerdo. Vale, rebotando. ¿Por qué no coges una pelota de tu casa y un vaso normal? Con cosas planas no funciona. Vale, con cosas planas no funciona, pero un vaso normal y una pelota normal de tu casa... O incluso, mira, aquí tenemos un tapón de botella. Casi lo consigo. Pero funciona. Funciona. Comprobado. Hemos perdido el de eso. Supongo que pasaría lo mismo con la pelota. Mira, es mejor incluso porque no... Esto es cilíndrico. No, no... El tapón de botella es cilíndrico. No, no... No rueda. Rueda. Exactamente. No se pierde. Exactamente. Es magnífico. Deberíamos estar diseñando sí juegos ahora mismo. Se pierde. Igualmente, acabo de perder. Después está... La típica mierda del tabú que son iguales copiados. O sea, adivina canción. ¡Toma, la ha colado! ¡Qué asco! Para ya, nadie está viendo eso. La he tocado en el suelo, mierda. ¡Qué asco, tío! Para ya. Bueno. Esto lo voy a cortar. Después no, están los típicos players del tabú. Bien. Los típicos del tabú. Es adivinar las canciones, hacer mímica, ¿vale? Por ejemplo. Voy a beber. Hay una versión de... Hay una cosa en el Partini que a mí me vuelve loco, que te dice... En el tabú, por ejemplo, tú tenías que explicar... Te daba una tarjeta, ¿vale? Y dice, es un teléfono móvil rosa. Bien. Entonces tú tenías que hacer explicarle a los demás que es un teléfono móvil rosa para que ellos lo adivinen. Tienes que decirle, es un objeto que sirve... Y al final, vale. Bueno, pues el Partini no. El Partini tienes que explicar lo que no es. O sea, si te toca un teléfono móvil rosa, tú dices, no es un elefante, no es un perro, no es un coche, no es... Es que puedes decir lo que quieras, porque es que no hay millones de cosas, tío. Sí, no es una mierda. Qué patético. Tabú está medianamente regular, pero el Partini es lo peor. Pero el Partini acaba diciendo algo que tenga relación, pero que no sea. Por ejemplo, no es un teléfono, no es Skype. Ya, claro, pero... Tío, mierda, tío. Piensas más, ¿no? Porque es imposible, vamos. Continúa. Y hay una que es el apuñalamiento por la espalda, como yo la llamo, que es, os dan a todos una tarjeta y un lápiz y tienes que escribir una frase que le dé vergüenza a alguien. O sea, algo sobre alguien que le joda. Pero para joder nada más. Para joder solamente. Pa joder. Porque sí. O sea, ¿qué mierda de juego es este en el que si vamos a acabar matándonos en cualquier juego de mesa, este encima te azuza? Dale ahí, métele eso, venga, sí, sí. Revela secretos de los demás. Sí, hijo puta. Mierda. Amiga, dale. Porque no me imagino mujer. Qué racista soy, sexista. Vamos a pasar a los juegos de mierda. ¡Juegos de mierda! ¡Bien! Sí. Los de antes había algunos míos que eran mierda. Sí, seguro que eran mierda. Ya para acabar, los juegos de mierda. Juegos de mierda, como por ejemplo... ¿De mesa o de mierda? Los juegos de mesa de mierda. Los juegos de mierda de mesa. También. Y hay uno que me ha hecho mucha gracia, lo he encontrado ahora mismo por internet, obviamente nunca he jugado. Se llama Blacks and Whites. Blancos y negros. Hostia. Es como el Monopoly. Es una versión racista del Monopoly. ¡Qué guay! ¡Racismo! Entonces... Se lo compraré a mis hijos. Tú puedes elegir entre ser blanco o ser negro. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, si eres blanco... Ganas. Tienes la mayoría, ¿vale? Eso, hay más blancos que negros en el juego. Más piezas blancas que negras para escoger. Después, tú empiezas con $1,000,000 si eres blanco. Y puedes comprar propiedades en cualquier lugar. Si juegas con negro, hay menos piezas. Y tienes que... Empiezas solo con $1,000. Hostia, qué triste. No puedes comprar ciertas propiedades. Porque eres negro. Y bueno, básicamente, cuando vendes algo, lo vendes por menos dinero. Te pagan menos. Hostia puta. ¿No es maravilloso? ¡No! ¡Qué ridículo! Bueno, pues este juego lo diseñaron unos psicólogos como para enseñarnos cómo es el negro. Originalmente venía de regalo en una revista. Para matarse, de verdad. Tía, en una revista. Y de regalo. De regalo en una revista. Y tuvo tanto éxito que lo sacaron. Que tuvo éxito. Tuvo éxito. Yo me lo compraría. Lo petó. Sí, ya. Qué patético. Continúa. Después, la sección de juegos absurdos está el Tetris. El juego de mesa Tetris. Un juego de mesa del Tetris. Sí. Tú, yo te dije hace tiempo que igual podía estar guapo hacer un juego de mesa de Tetris, lo recuerda, ¿verdad? Y lo descartamos esa idea en 3 segundos, porque era absurdo. Sí. Porque las piezas no van cayendo. Entonces no tienes tiempo y puedes pensar lo que quieras. Y además, una vez que completes una fila, ¿qué haces? Ya te has ganado. No, no tienes una. Es verdad, no puedes quitarla. No puedes quitarla. O sea, es mierda pura. La idea es mierda, ¿vale? Es como el hecho de 4 en raya era moderno que hay que meter. Es que es ese juego. El Tetris, juego de mesa, es ese juego. Va por colores. Ah, pero con piezas del Tetris, a lo mejor. Sí, es eso, gracia. Ya está, no tiene más. A lo mejor tiene su gracia. ¿Sabes el Conecta 4? Pero no es el Tetris, no es Tetris. No es Tetris, es mentira. Es el Conecta 4, ¿sabes cuál es el Conecta 4? Sí, sí, claro. Pues igual, pero con piezas de Tetris. Bueno, pues está interesante porque ya no son las típicas piezas. Pero entonces no es Tetris, me han timado. Sí, claro, te han timado, pero ahí está. Después estaría el juego de mesa del Angry Birds. Este es moderno. Bueno. ¿El Angry Birds en qué consiste? En lanzar pájaros con un tirachina, sí, a una estructura de cerdos. Sí. Pues es lo mismo. Tú, con unos muñequitos de cerdo y de Angry Birds, pues construye. Es un jugador, tú por ejemplo eres los cerdos y yo soy los pájaros. Soy un cerdo. Sí. Entonces tú construyes una estructura, y yo cojo el pájaro con un tirachinas y te tiro a tu estructura a tomarla por culo. Uy, creí que me apuntabas a mí, me disparabas a mí, que no, era un cerdo. No, a la estructura que tú has construido. Ya está. No, pues puede ser interesante porque... Es lo mismo, o sea... Puedo construir una estructura de triángulos inflanqueados. No son de triángulos, son esas piezas rectangulares que... ¿Cuántas piezas hay? No lo sé. Poquitas, seguro. Solo sé que es una mierda. Pues está bien. Y entrando ya también los juegos de mesa de mierda, ya a mí el que me ha parecido más mierda... El Mario Kart... Versión juego de mesa. Tan, tan, tan, tan. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? Mario Kart, juego de mesa. Sí, bueno, para empezar el juego emite sonidos. Pues eso será una pista y tú lanzas un dado y avanzas por casilla del coche, ¿no? No, eso sería demasiado fácil. Ah, bueno. O sea, tú dices de... con un dado. Yo me imagino, cuando me diste de Mario Kart, yo pensé en eso. Te vas moviendo con el con la ficha según el número que has sacado en el dado. No, pero no es así. No lo afirmes porque no es así. Según el número que has sacado en el dado, y ahora caes en casilla, y según esas casillas, pues un caparazón, ¿no? Algo así, ¿no? Molaría. Algo así. No, eso sería bueno. Eso sería demasiado fácil. ¿Por qué no cogemos mejor unas canicas? Uh-huh. Las ponemos en un sitio laberíntico, lleno de trampas, y esas trampas las accionamos pulsando botones. Dos palancas o dos fotones. Dos cosas. Tú pulsas dos botones y el jugador contrario pulsa otros dos. Y ya está. Es imposible. ¿Puedes poner el sonido? ¿Puedes poner el sonido? Que es muy gracioso. No, no voy a poner el sonido. Es imposible de jugar. No, no, es que ponlo un momento. Ponlo. Bueno, puedo ponerlo, pero. Si no, lo cortas todo lo que he dicho. Muy fuerte. Pondremos el vídeo, es patético, no se habrá escuchado una puta mierda. Son todos los sonidos a la vez. Son sonidos a la vez, al azar y. Sí, sí. Es patético. Es horrible. Yo no creo que ese juego se pueda jugar, sinceramente. Y además, súper pequeño. Es una mierda. Es horrible. Sí, sí. Bueno, yo me he acordado de uno, hablando contigo, que es un chef gordo, tú lo plantas ahí y. Tiene una pizza en el dedo. Está así el chef, señalando al cielo. Y tú pidiendo un donut. Sí, no, diciendo yo. Vale. Presente. Pones una tabla cilíndrica, es una pizza. Y tienes que hacer equilibrio. Y la tienes que poner, exactamente, poner ingrediente en equilibrio. ¡Qué mierda! Jugué una vez. Una vez ya. No se perdieron ninguna pieza. Bueno, yo, mira, me está viniendo un recuerdo de infancia de un anuncio en el que salía un gordo en una piscina. Estaba fuera de la piscina, ¿vale? ¡Lo tengo! Y ¡lo ese tengo! Gordo, ese gordo se sube al trampolín de la piscina. ¡Lo tengo, ese juego! Y se tira desde la piscina y tan gordo que está, vacía todo el agua de la piscina y hay un tsunami enorme. Es una palanca, ¿vale? Nunca jugué a ese juego, nunca lo vi y siempre me pregunté qué mierda era esa. Explícamelo. No lo sé, no me acuerdo. Lo borré de mi mente. Tengo... Como el autobús mágico. Solo me queda... ¡Puta asquerosa! El autobús mágico no me lo vuelvo a recordar, cabrón. El autobús mágico era una serie de dibujos que odiaban todos los niños del mundo. Tú llegabas del colegio y ponías una serie en la que aprendías. En la puta vida. Era un autobús que se hacía pequeño y se metía dentro del cuerpo de la gente. Y se iba al espacio y a sitios así para aprender. Bueno, yo estaba así tan tranquilo y este empezó a decir todo eso. Y yo lo había olvidado de mi mente, tío. Me lo recordó, tío. Qué asco, imagínate de tenerlo completamente olvidado de tu mente. Ese horror y ahora recordarlo. Y de repente recordarlo todo. Para siempre. Para matarse. Para matarte a ti. No debes ni desistir. Y explícame. Bueno. Lo del trampolín. No me acuerdo. No te acuerdas nada. Yo solo sé que tiene. Es un agujero, imagínate, un trozo de plástico así burdo. Y tiene un. Burdo. Tiene un. Un agujero con forma de supone que agua, ¿no? En forma irregular. Ah. Y en el agujero hay una palanca y bordada de seda. Es lo único que he conservado, eso. No me acuerdo cómo iba. Creo que era de... Ah, sí, ya me acuerdo. Dentro tiene un mecanismo que va cambiando. Tú tienes que pinchar unos flotadores o poner piezas... Sí, recuerdo flotadores en el anuncio. Sí, hay muchos flotadores en la máquina esa. Estaba el trampolín con el gordo. Y tiene... tienes que poner fichas en los flotadores, ¿no? Consiste en que yo tengo que poner todas las fichas que puedo. Pero hay una que si la pincha, acciona el mecanismo y se tira el gordo. Y hacen que todo... Acciona el mecanismo y hacen que todas salgan volando. Otra vez lo mismo, del tozudo, del triqui salta pirata. Sí. ¿Por qué a los de diseñadores de juguetes qué pasa? Que le dio por hacer que a los niños les gusta que las cosas exploten, ¿no? Es que en verdad si dices, mira, esto explota, mola, pero... Ya, pero se pierde. No explota, no explota. Eso no es explosión. Una explosión es... Fuego y humo. Luz, fuego y destrucción. Eso es una explosión. Eso es una explosión. Dragon Ball, gracias. No es una explosión que las piezas salgan volando. Si tuviese que hacer una definición de explosión, sería luz, fuego y destrucción. El diccionario seguro que lo pone. El diccionario de la RAE, seguro que sí. Pone luz, fuego, destrucción. Pero... Y te envía... Te tiene un enlace relacionado a la canción de Dragon Ball en español. ¿Qué, cómo era en japonés? ¿Era, decía eso? No, no, dice otra cosa. No, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en la en Dragon Ball, no Dragon Ball Z. Uh-huh. En Dragon Ball dice fly, fly, fly. En, no sé, completamente diferente. Ya, ya, ya. Definición según... Liberación brusca de gran cantidad de energía de origen térmico, químico o nuclear. Encerrada en un volumen relativamente pequeño, lo cual produce un incremento violento y rápido de la presión con desprendimiento de calor, luz y gases. ¡Y casi! Va acompañada de estruendo y rotura violenta del recipiente que la contiene. O sea que no, no es luz fuego de destrucción. Pero mi definición es mejor. Sí, es mejor. Es más compacta. Exactamente. Luz, fuego y destrucción. Sí, la próxima me preguntaré en un examen eso. Pero mezclado. No puede ser una luz, un fuego y una destrucción. No, tiene que ser otra. Bueno, eso ya se supone. Se supone luz, fuego y destrucción. Bueno, sí. Lo vamos a ir dejando, ¿no? Sí, ya está bien. No sé. ¿Tú tienes algún juego más que decir? Nada, nada más. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, por último, una cosa que no se nos había ocurrido comentar es los juegos que hacen la gente por el placer de hacer un juego. Que muchas veces es más divertido hacer el juego que después jugar el juego. Yo he hecho juegos de pequeño en una cartulina. Yo solo hacía juegos y era imposible de jugar porque era una mierda. Sí. Hay gente que ha seguido con esto y he visto unas notas que han hecho una versión doméstica en 3D que funciona del Pong. Una versión juego de mesa del Pong. Sí, vale. El Pong. ¿Cómo sería? El Pong, el juego de mesa. Pong es juego de mesa, sí. Mola. Es el Pong, tal y como tú lo ves, es juego de mesa, ya está. Incluso se controla igual. Dos redondeles, uno mueve un redondel y uno mueve el otro. Se mueve una palanca y esa palanca le da una canica y se tiene que meter en la pista al contrario. Es el mismo concepto y sigue siendo divertido. Una cosa te digo, no sé como no sé si es verdad o no, ¿te acuerdas? Voy a hablar de Halo, ¿vale? Videojuego. No, tiene que ver. Hay en Halo 3 una versión del Jenga, creado en un mapa que es el Jenga, básicamente, el actor de Madrita. Y básicamente aparece arriba, tu personaje aparece encima de la torre, ¿no? Y hay un enemigo, uno solo, que tiene que tratar de eliminar al máximo posible. ¿Cómo? Accionando palanca de hecha caseras con lo que te deja el Forge, el motor del Halo. Y lanzando cosas hacia la torre y destrozándola. Sí, ahora, ¿te acuerdas que te hablé de el ajedrez de Halo Reach? Sí. Bueno, el año pasado, cuando salió Halo Reach, antes de que saliese, hicieron una broma el día en abril, el Día de los Inocentes, que era un ajedrez de Halo. ¿Vale? Es mentira. Ahora lo han vuelto a hacer y resulta que creo que es verdad. Que sí se puede jugar, tenemos que probarlo ahora. Are you fucking kidding me? No, Javi dice que ha jugado y o me está engañando de puta madre o es cierto. Y hay gente que dice que es cierto, hay vídeos en YouTube, yo no me lo creo, digo, hostia, se lo están currando los de Bungie para hacer esto mentira. Bueno, a lo mejor es verdad, y a lo mejor me están engañando, a lo mejor es verdad. Sería pero si una buena versión de... Si fuese de verdad, ya no solo ajedrez, la gente haría juegos de mesa de todo en Halo. Haría, la gente está fumada, haría juegos haría cualquier cosa. Sí. Haría, ¿qué juego de mesa te gustaría a ti verlo ahí en Halo? Poli. Monopoly en Halo, tío. No, porque tienes que coger cartas, dinero, puntos. Bueno, venga, uno más sencillo, el de conquistar planeta. Fácil. El de conquistar planeta es uno de los juegos más complicados que hay. El tozudo. No creo, no. Pero sí, seguro que sí. Sí que tiene aplicaciones, sí. No, pues ya Minotauro está. Seguro. Sí, claro. Bueno, pues eso. Pues nada. Ya está, yo como tengo mi sección de videojuegos... Es una cosa que cuando adaptan un juego de mesa a videojuego, esto había peor que cuando adaptan un videojuego a juego de mesa. Sí. El Monopoly de Wii, yo lo he jugado, pero eso yo tiene no. que ser una cosa... Es horrible. Bueno, yo, vamos a irlo dejando ya. Sí, bueno, hostia, otra cosa, videojuego. Mario Party. Típico sí, Mario Party. Mario Party o... A mí no me gustó el que... O los Wii cosas también son muy de... No, a mí no me gustó, pero dicen que el nuevo Mario Party mola. Lo dice Randy. Ah, bueno, entonces sí. Ya te callas la boca, ¿no? Bueno, venga, vamos a dejarlo ya. Sí, ya está bien, vea, juegos de mesa especial, muy bonito. Vamos a ver si lo meto en contacto. Venga, estamos tú primero en la página y todo eso. www.wordpress.com. Vale, mierda. Vale, mierda. Vale, mierda, la que estás liando, chaval. Vaya mierda de podcast.wordpress.com. Eso sí. Tú tienes, vamos a ver. Lo hemos preparado, Carlos. Lo hemos preparado. lo hemos preparado antes. Tienes que decir la página. Tienes que decir. Está bien así. HTTP. Mira, lo digo yo, porque eres un. Es un nervio. No, mira. Es que te atacaba de repente, ¿no? Mira, estamos en HTTP. HTTP. Dos puntos, dos barras. Vaya mierda de podcast sin 3W. Entonces, eso te lo has inventado tú. Vaya mierda de podcast.wordpress.com. Nos podéis enviar un mensaje a mierda.podcast@gmail.com. Eso es lo que dices tú. Audio correo. Audio correo. Eso, estaría muy bien. Y promo y cosas de eso. Tenemos promo en nuestra página. La hemos hecho nueva, pero la tendremos que cambiar porque nos vamos a pasar de dominio. Próximamente. Y tú, Nea, y vos. Y yo tengo que decir que estamos en las redes sociales como Twenty, iTunes, Facebook, me cuesta pronunciarlo, iVoox, y ¿qué más? Twitter. Twitter también. ¿He dicho Twitter? No. Lo he dicho. iTunes, he dicho iTunes. Sí, he dicho que iTunes es una red social, pero estamos en iTunes. Y iVoox también ha dicho que es una red social. No, eso ya es aparte. Así que nada. Ah, y muchas gracias a la mujer esta que recomendó el audio nuestro. No, esa es una puta de iVoox. Esa escucha de todo. Ah, no, pues... Espero que no la escuche. Bueno, si la escucha, lo sentimos. Yo me fijé... Es que me encontré esa tía 3 veces. Esta recomendó nuestro audio. Recomendó un audio que yo escuché de otro nota. Y la vi entre los usuarios más activos la segunda de iVoox. Pues precisamente porque es la más activa. Seguramente no la escuchará también. Ahora mismo. Bueno, pues... Así que felicidades. Si estás dispuesto suponemos a... que si tiene... estás dispuesta a salir de casa y dejar de usar iVoox, te invitamos un botellín o algo. Un botellón. Así que nada. Si vives en Sevilla. Y nada más. A ver si la semana que viene está López y ya está. Acabamos ya que ya la gente se quiere ir a su casa. Sí, sí. Venga, hasta luego. Tenéis cuidado. Hasta dentro de 15 días.